Lo tenemos a Joaquín Pinchulé. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien. Acá andamos trabajando para el Día del Niño acá en nuestro barrio, como ya hace 3 años que lo venimos festejando. Bien, contame y contale a los que están escuchando cómo es esta campaña que están organizando, dónde se pueden acercar. Sí, nosotros estamos en horario de la tarde en la junta vecinal y si no se comunica a través del Facebook de la junta, nosotros pasamos a buscar los juguetes o donación de caramelos, chupetines, todo. ¿Cuándo van a hacer el festejo o piensan hacerlo, Joaquín? El sábado 28 a partir de las 15. Así que hay tiempo, ¿hasta cuándo para poder sumarse a esta campaña solidaria? Hasta el 27. Hasta el 27. Bueno, bueno, están pidiendo, entiendo yo, golosinas, juguetes, todo lo que consideren sí, para celebrar el Día del Niño. Sí, golosinas, juguetes, turrones, alfajores. Hoy realizamos una venta de pollo también para juntar un fondo, ¿viste? ¿En serio? Ahí, si alcanza para comprar algún regalito más que falte para los chicos, también. Está bien. ¿Y la venta de pollo ya se vendió toda o alguno que está escuchando puede aspirar a algún pollito? No, pueden ir a buscar en la calle Las Rosas y Los Jamines, hoy a partir de las 21 ya van a estar. Bueno, ¿algún teléfono contacto para dar? Sí, 02920-1561-1652. Bien, ahí estaremos anotando acá para compartirlo. ¿Nos repetís, dicen acá los chicos de producción? 02920... 15-61-16-52. Perfecto, Joaquín. Bueno, vamos a estar reiterando esta campaña entonces de acá para el 27 de agosto. Hay tiempo para sumarse al festejo del Barrio Las Flores. Sí, muchísimas gracias por difundir y esto es algo que hacemos de corazón para todos los chicos acá, del barrio y alrededor, aparte. No, claro. Joaquín, gracias por estos minutos. Abrazo grande. Listo, gracias. Hasta pronto, hasta luego. Joaquín Pinchulé, Barrio Las Flores, la campaña solidaria del Barrio Las Flores para festejar el Día del Niño, lo van a hacer el día 28 de agosto.